Por esta época nos fuimos para la calle a hacer una pregunta que, a pesar de su contenido sexual, a muchos dejó quietos en primera. Todos respondieron a la pregunta: ¿cómo es un buen polvo? ¿Cómo es un buen polvo? Bueno, un buen polvo es química, es atracción sexual, es deseo, es sentir que su cuerpo se transmite al mío, que su energía se mete en mi energía y entre los dos pues colapsamos. Un rico placentero sexo. ¿Cómo es un buen polvo? Hacer lo que los dos queramos hacer. ¿Cómo qué? Las posiciones más atravesadas del mundo. ¿Pero cuáles? Dependiendo de donde estemos. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es un buen polvo? Porque debe tener un muy buen lugar. En un bosque. Arrimaditos a un árbol que tenga harta corteza. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? Hacer de todo: sexo oral, masturbarnos, caricias, juegos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es un buen polvo? ¡Ay, no! Excitante. ¿Qué más? ¿De qué se compone ese buen polvo? Hasta aquí va la actividad. No. ¿De quién? Mira, para que haya un buen polvo debe haber amor. ¿Y qué más aparte del amor? Excitación, deseo. Locura. Bueno, es locura. ¿Cómo es un buen polvo? Tierno, con una mujer linda. ¿Y qué más? En cualquier sitio. ¿Cuál sería ese sitio para tener el mejor polvo de tu vida? En un sitio bien inesperado. ¿Cómo, por ejemplo? Un bar en una esquina. ¿Cómo es un buen polvo? Un buen polvo es el que te hace estremecer y te hace ver las estrellas. ¿Y dónde sería ese buen polvo? En la cama. ¿Solo en la cama? Dios mío. ¿Qué falta? ¿No me van a polvo solo en la cama? Sí, en la cama. ¿Y qué más? ¿Qué debe haber para que sea un excelente polvo? Buen movimiento, ritmo y precisión. ¿Cómo es un buen polvo? Un buen polvo es el que uno quiere repetir. ¿Y por qué lo quieres repetir? Porque lo hicieron con buen ritmo y te hicieron llegar a la luna, devolverte a la tierra y volver a la luna. ¿Y qué más? ¿Qué más es un buen polvo? Un buen polvo es un man que lo mueva rico. Un buen polvo es un man que sepa calentar el horno, como dirían las mujeres. Un buen polvo es un man que dure. Eso es un buen polvo. ¿Cómo es un buen polvo? Uy, que haga venir más de 5 veces. ¿Y qué más? Que lo sepa hacer, que la sepa mover, que la sepa coger y que la sepa probar. ¿Cómo es un buen polvo? La niña no tiene palabras para decir cómo es un buen polvo. No tengo. Bueno, ahora, ¿en dónde debe ser un buen polvo? Ay, Nayib, no sé, no respondo eso hoy. No, pero tiene que haber una respuesta a ese excelente polvo. No sé. ¿Cómo es un buen polvo? Uno que aguante toda la noche y sea rico. Que la haga disfrutar y me haga gritar. ¿En dónde debe ser ese excelente polvo? En la cama o en un lugar público. ¿Cómo cuál? Un lugar público como un baño de un bar o un baño de un centro comercial. ¿Ya lo has intentado en el baño de un centro comercial o de un bar? ¿Ya lo intentaste? No, porque mi novia no quiere. Pero esperas algún día hacerlo. Sí, obvio. ¿Cómo es un buen polvo? Un buen polvo cuando te sientes bien, cuando ves que la otra persona se siente bien cuando puedes tocar con frescura, cuando puedes mirar tranquilamente, cuando te sientes consentido también, ese es un buen polvo. ¿En dónde sería ese buen polvo? Uy. Ese buen polvo. No sé, donde caiga. ¿Donde caiga? Bueno, creo que donde caiga. Donde ambos puedan estar tranquilos. Como por ejemplo, tu casa si estás tranquilo, una residencia si estás tranquilo. Eso. ¿Y no hay otra clase de sitios, no sé, un poco más públicos? Depende. Para mi gusto no estaría tranquilo. ¿Cómo es un buen polvo? Bueno, para mí un buen polvo es estar con la persona que quieres. Es una compenetración entre cuerpo y alma. Es sentir su piel, es poder demostrarse todo el amor que sienten el uno sobre el otro. Es el deseo vuelto carne. Como se pueden dar cuenta, en este, nuestro primer y corto podcast, las niñas reinaron. Ahora, ustedes, los que oyeron por medio de colores LGBT las anteriores respuestas, pueden escribir cómo es un buen polvo.